Muy buenas a todos y bienvenidos a un capítulo más del pseudo podcast de Hardware Adictos. ¡Empezamos! Muy buenas, pues bueno, aquí estamos otro día más grabando alguna cosilla. Espero que os haya gustado la intro, luego igual que en el de los desvaríos, os he hecho un pequeño cierre también así con un poquito de música y tal. Espero que me escuchéis bien también, más que nada porque yo no sé dónde viváis vosotros la temperatura que hará, pero aquí hace un calor de espanto. Hace un calor tan grande que he tenido que quitarle las tapas laterales al rack, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, las tapas que también sirven para insonorizar un poquito el ruido que provocan los servidores, pues bueno, deja de tener su efecto y por tanto es posible que lo estéis escuchando un poquito. Haré lo que pueda en el postprocesado, aunque he grabado la intro que os acabo de poner, la acabo de grabar, no he aplicado la reducción de ruido y la verdad es que no se oía nada, con lo cual, pues bueno, a ver qué tal. Estoy a la espera de poder gestionar la llegada de una tapa superior con ventilación, ¿vale? Porque ahora mismo tengo una tapa que no tiene ningún tipo de ventilador, es decir, tengo una tapa con cuatro slots para cuatro ventiladores, pero las tengo vacías, así que a ver si puedo traer algo en breve y volver a cerrar el rack otra vez. Por cierto, hablando de calidad y audio y tal, si todo va bien, es posible que el mes que viene ya pueda recibir los nuevos equipos, ¿vale? La nueva interfaz con el nuevo micrófono y unos auriculares AKG de monitorización, ¿vale? A ver si hay suerte y lo puedo cerrar de cara al mes que viene. Igualmente, cuando llegue, me gustaría hacer un breve capítulo sobre lo que he comprado al final, el por qué lo he comprado y nada, una pequeña comparativa con los equipos que estoy utilizando ahora. Sí que es cierto que ya tengo el Samsung Q2U en el brazo Tonor T20, ¿vale? Y hace días que quité el Blue Snowball, ¿vale? Lo tengo apuntando a mi boca, pero de forma lateral, ¿eh? Que no colisione con el aire que saco al hablar, porque es cuando se establecen aquellos famosos popeos, ¿no? Tengo el foam este, el filtro de espuma puesto en el micro, pero sí que he visto que en anteriores capítulos, por mucho que tengas el protector, el filtro, si le hablas directamente al micrófono, le pongas el filtro que le pongas, porque yo tengo varios, los popeos se escuchan igual, así que lo he puesto de forma lateral y la verdad es que se oye muy bien. Además, como tengo el micro orientado a mi boca y el rack lo tengo justo detrás, parece que el Samsung Q2U hace un rechazo del ruido del rack, pues bastante efectivo, la verdad. Con lo cual, pues veremos a ver si en la postproducción es necesario aplicar la reducción de ruido o no. Bueno, ¿a qué íbamos hoy? Hoy vamos a hablar, os voy a hablar, nada, dos pinceladas, tampoco voy a entrar en detalles técnicos porque es una cosa que estoy empezando a hacer ahora. Os voy a hablar de Capacitor y de Telegraph, ¿vale? Estos dos componentes del Tick Stack. ¿Por qué? Pues bueno, hace un par de semanas empecé a actualizar con un mes, ¿vale? Di un mes de beneficio de duda a Procmox y una vez pasado este mes decidí empezar a migrar algunos de mis servidores, en concreto mi clúster de Dell R210 y mi servidor Ryzen 7 2700 a la nueva versión de Procmox 7.2, que trae consigo el kernel 5.15. De esto ya os hablaré en otro capítulo, ¿vale? De hecho, he tomado unas notas porque no ha sido una actualización sencilla. La verdad es que me he encontrado con bastantes problemas. En parte de ellos asumo mi culpa porque quizás haya actualizado demasiado rápido. Tendría que haber dejado un poco más de margen de tiempo para ver los bugs que iban saliendo. Ya os hablaré de ello. Pero la cuestión es que me he encontrado con un problema en la monitorización con Zabbix una vez he hecho la actualización. Por algún motivo, mis servidores con AMD Ryzen, por algún motivo, no están siendo monitorizados correctamente con Zabbix. ¿Y qué es lo que les pasa? Pues la verdad es que no lo sé. Para ambos utilizo una plantilla de IPMI, una plantilla llamada Mini IPMI, no sé qué, es una plantilla que tiene una barbaridad de años y que también hace una barbaridad de años que utilizo, pero bueno, parece ser que con la nueva versión de Proxmox he actualizado tanto el servidor Zabbix como el cliente Zabbix y parece que bueno, no está recibiendo los datos del sensor de temperatura de las CPU AMD. Es raro, tengo el Ryzen 2700 y el AMD Epic y en ninguno de los dos parece que ha vuelto a reportar temperatura. En el caso del Epic no me preocupa porque la monitorización de temperatura del procesador la hago a través del IPMI, pero en el caso del AMD Ryzen, al ser un procesador de consumo, pues sí que necesito tener ciertas lecturas. Entonces, como no ha funcionado, no he querido liarme mucho la manta a la cabeza. Sospecho que es un problema con el template que estoy utilizando, que es un template que no se actualiza desde hace años. Tiene una serie de prerequisitos a nivel de Python y a nivel de Sudoers por debajo, que también hace muchos años que no se actualizan. Y como no me quería liar la manta a la cabeza, pues he terminado por acudir a otro sistema de monitorización que también hace un par o tres de años que tengo montado. Un sistema de monitorización súper potente al que creo que no le he dedicado ni la atención ni el tiempo que realmente merecen, que es el TicStack, ¿vale? Ya os he hablado muchas veces del TicStack. El TicStack, ¿qué es eso? Pues bueno, como su nombre dice, es un stack, ¿vale? Un stack es un conjunto de herramientas que conviven entre sí con una misma función, ¿vale? Que desarrollan una misma función. Y el TicStack es un stack, es un conjunto de aplicaciones destinadas a la monitorización, ¿vale? A la monitorización. Tiene cuatro componentes, creo, son cuatro, sí. Tienen Telegraph, que es el cliente que se instala en los servidores o ordenadores que tú quieres monitorizar. Luego tienes InfluxDB, que es la base de datos que va recibiendo y almacenando todas esas métricas. Luego tienes Chronograph, que Chronograph es una herramienta gráfica vía web con la cual puedes configurar el resto de componentes del TicStack. Y luego tienes Capacitor. Capacitor, si nos queremos poner anglosajones, es el componente del stack que se encarga de reportar las alertas derivadas de la monitorización. Entonces, como yo tengo un Grafana, porque yo tengo un Grafana en el que bueno, he ido sacando dashboards de internet y hay algunas otras que me he montado yo y hay otras que he sacado de internet y las he modificado a mi gusto, pues he ido cogiendo todas esas métricas de CPU que han ido fallando con la actualización a Proxmox 7.2 y las he migrado de Zabbix, esa monitorización en concreto, de ese componente en concreto, es decir, las CPUs AMD, las he migrado de Zabbix a Influx. Telegraph es un... Esto se hace todo a través de Telegraph, ¿vale? Telegraph, como ya he dicho, es la gente que tú instalas en los clientes para monitorizar. Tiene sus ventajas frente a Zabbix y sus inconvenientes. De hecho, el TicStack tiene unas ventajas y unos inconvenientes respecto al propio Zabbix, ¿no? El TicStack, primero, es una solución de monitorización que no lleva ni mucho menos tantos años como Zabbix. No sé cuántos años lleva Zabbix, el otro día lo leí, pero trae la tira. Y TicStack creo que tiene 4 o 5 años, ¿vale? Creo que no tiene más. El TicStack es una herramienta que ha surgido, que ha sido desarrollada más de cara a la hiperconvergencia y a la nube. Aunque, bueno, como es un sistema de monitorización, se puede utilizar en cualquier tipo de sistema, ya sea una instalación convencional o una instalación a nivel de cloud. Bueno, más que una instalación, una implementación más a nivel de cloud. De hecho, es un conjunto de herramientas que se han sacado al mercado ya con la idea en mente de ser desplegadas en Docker, que es como las tengo desplegadas yo. Zabbix no. Zabbix está ya pensado para instalación en máquina directamente, tanto para servidor como para gente. Aunque bueno, desde Zabbix 5.0 LTS, que es el que tengo yo, porque yo instalo las LTS, se puede desplegar en Docker, ¿vale? De forma oficial. Las 4, 4.2 y tal hace tiempo que están en Docker extraoficiales, pero desde la 5.0 la propia Zabbix da soporte a instalación en Docker. De hecho, en su GitHub tienes a tu disposición pues todo tipo de Docker, de ejemplos de Docker Compose, de Docker Files para precompilarte tu propia versión de Zabbix, etc, etc, etc, ¿vale? ¿Por qué digo esto? ¿A qué viene todo esto? Lo que viene a ser Influx tiene una ventaja respecto a Zabbix primordial. ¿vale? Y es que no es una herramienta pensada para ser gestionada vía web. Es una herramienta que está pensada para estar gestionada vía consola y scripting, ¿vale? Y esto del scripting es muy interesante porque utiliza un lenguaje de scripting propietario de ellos. Bueno, propietario, con propietario no me refiero a que sea cerrado ni nada. Con propietario me refiero a que está desarrollado por ellos, es propiedad de ellos. Ellos han sido los idearios de este lenguaje, que es el TickScript, ¿vale? Con el TickScript tú puedes generarte unos guiones, unos scripts, unas plantillas de monitorización brutales. ¿Cuál es la principal ventaja del scripting frente, por ejemplo, a la incorporación o implementación que hace Zabbix de su sistema de monitorización? Hay que recordar que Zabbix basa su monitorización casi exclusivamente en su interfaz web. Tú te puedes montar unas plantillas con unos XML, ¿vale? Son el problema, pero luego dependes de ciertos objetos dentro de la herramienta de los cuales va a depender tu monitorización. Tienes los ítems, que los ítems es con lo que identificas tú un objeto a monitorizar, ya sea un sensor, un log, un file system, lo que sea. Tienes los ítems y luego tienes los triggers. Los triggers, que la traducción literal al español son los disparadores o los actuadores. Los triggers son los objetos que desencadenan acciones, ¿vale? Tú puedes decir que cuando el ítem, por ejemplo, yo tengo un file system que se llama barra datos en un servidor mío, ¿vale? Y pues yo puedo crearme un ítem que apunte a ese file system barra datos. Luego tengo un trigger que está monitorizando constantemente ese objeto, es decir, ese file system, y que desarrolla acciones en función de lo que le pasa al file system. Yo me puedo crear un disparador, un actuador, lo que sea. Yo puedo generarme un trigger que me diga: cuando el file system barra datos supere este porcentaje de ocupación, mándame un mensaje vía el siguiente media, ¿vale? El media es el canal por el cual tú distribuyes esa alerta, ¿vale? No monitoriza, sino que notificas esa alerta. Mi media es un Telegram, ¿vale? Es un addon extraoficial de Telegram que va por debajo instalado en el servidor con unos Python, ¿vale? Y a mí me llegan esas notificaciones pues por Telegram. Pero claro, ya estás dependiendo de la interfaz web y de lo que viene a ser lo que la interfaz web te deja hacer. No puedes hacer más. Tú tienes unas actions, tienes unos triggers, tienes unos ítems, tienes unos media para enviar las notificaciones, y lo tienes que gestionar todo vía la web, la consola web de Zabbix. Esto Tick lo lleva de otra forma. Tú tienes, como he dicho, Chronograph. Chronograph centraliza todos los componentes. Con Chronograph puedes ver en una interfaz web qué clientes tienes conectados, cuáles están conectados y cuáles están desconectados. Luego tienes una opción para explorar la base de datos, ¿vale? Tú tienes una consola en la sección explorar, en la que tienes una consola en la que tú puedes picar directamente las consultas InfluxQL, ¿vale? Que es el lenguaje que utiliza InfluxDB, InfluxQL. Puedes poner una consulta InfluxQL para atacar a la base de datos y sacar tú tus propias métricas, o luego tienes un pequeño menú donde puedes seleccionar la base de datos, automáticamente te despliega él pues todos los componentes que hay, todas las tablas, todas las columnas, todo te lo despliega a la base de clic, y ahí puedes seleccionar tú manualmente los ítems de la base de datos que quieres ver, y él automáticamente te genera una consulta con lo que tú seleccionas y te muestra si hay datos, si tu consulta es correcta y si hay datos o no hay datos, ¿vale? Esto está muy bien. Si quieres, por ejemplo, a golpe de vista, a golpe de clic, ver dónde tienes localizados, dónde están localizadas dentro de la base de las métricas, pues no hace falta que te pongas ahí como un señorito a gestionarte una consulta de 4 o 5 líneas, una sentencia de 4 o 5 líneas de InfluxQL para sacar tus datos. Que por cierto, InfluxQL se parece mucho a SQL, ¿eh? Es un lenguaje muy, muy parecido, cambian en pocos matices. Lo que pasa es que, como ya digo, tienes esta opción, luego tienes la opción de Capacitor dentro de la interfaz web, la sección alertas, que la sección alertas por debajo acude básicamente a Capacitor para gestionar esas alertas, ¿vale? Cómo se envían, por qué canal, te deja enviarlas por Telegram, te deja enviarlas por Microsoft Teams, que te deja enviarlas por un huevo de sitios. Creo que hasta te deja por WhatsApp enviar las alertas. Es una locura. Tiene un montón de clientes de mensajería y de correo disponibles para que puedas enviar las métricas. Es una locura. claro, aquí partimos de lo mismo. Sí, tienes una interfaz web para poder gestionar las alertas y creártelas. Pero ¿qué hace este capacitor? ¿Qué hace este capacitor? ¿Qué hace esta sección de cronógrafo, esta sección que es de avisos por debajo? Lo que hace esta sección por debajo es generarte un ticket script que lo que va a hacer es gestionar las alertas como tú le digas en la interfaz web. La interfaz web está muy bien, pero tiene sus limitaciones. La interfaz web puede llegar hasta donde puede llegar. Como al final lo que está haciendo es, mediante este lenguaje propiedad de ellos, el ticket script, generarte un script en función de lo que tú escribas en esa consola web, ¿qué puedes hacer tú? Tú también tienes en la interfaz web una pequeña sección en la que tú manualmente te puedes gestionar, crear y montar tus propios ticket scripts. El lenguaje ticket script es muy fácil, es facilísimo. Se parece bastante al Bash, tengo que decir, y además tiene una documentación en la web de documentación oficial de Influx, que es muy buena. Es una lectura bastante ligera. Creo que son 8 secciones, no son muy largas, con los comparadores, con los bucles que puedes utilizar, con los condicionales, con todo, ¿vale? Con todo. Todo lo tienes ahí, te lo lees, es una lectura de media hora, tres cuartos, te lo lees y con esa lectura ya puedes empezar a gestionar tus scripts, ¿vale? ¿Yo qué es lo que estoy haciendo? Yo estoy generando la base con la interfaz web. Con la interfaz web te creas una alerta de prueba y luego tú te vas a la sección Ticket Scripts y ahí puedes ver esa alerta que te has montado tú a través de la interfaz web, pero ya en plano, con un script, ¿vale? Entonces yo lo que hago es me creo una alerta a través de la interfaz web, porque yo estoy empezando con esto ahora, ¿vale? No soy un experto, ni muchísimo menos. De hecho, el audio este que os estoy grabando es para daros un poquito pues cuál es la primera impresión y qué me está pareciendo, no, nada más. Yo me estoy creando ahí mi pequeño primer script, y lo que estoy haciendo es luego modificarlo como si fuera texto plano con el editor de ticket scripts que vienen en Chronograph. Es una herramienta súper potente. Mira, yo os voy a poner un ejemplo, porque claro, con Zabbix es muy fácil. Con Zabbix tienes tu template, tienes tus actions, tú te puedes ir a internet y bajarte las templates y prácticamente no tienes que hacer absolutamente nada más. El problema es que el chico, la chica, el tipo o la tipa que te hace el template lo hace bajo sus necesidades, ¿no? Y luego tú te bajas un template en Zabbix, lo instalas, lo importas y llega hasta donde este chico ha querido llegar. Entonces no es muy malneable. En este caso, los ticket scripts son todo lo malneables al ser un script que tú quieras, ¿vale? Que tú quieras. Entonces os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo tengo aquí en mi rack, como os he dicho, dos CPUs AMD, ¿vale? Una, como ya os he dicho, es un Ryzen 2700 de consumo en mi home lab de cómputo, por así decirlo, y luego mi servidor de producción, en el que tengo todos los servicios que no toco, que necesito, en los que necesito estabilidad y necesito disponibilidad, pues tengo una AMD EPYC 3251, que por cierto, una placa super micro que ya lleva un año y medio conmigo y es la pera, no os digo más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son dos CPUs diferentes, yo no puedo crear una alerta igual para ambas CPUs. ¿Son dos CPUs AMD? Sí, pero son dos CPUs diferentes. El AMD Ryzen, por ejemplo, es una CPU que es de consumo, ¿vale? Tiene unas prestaciones muy limitadas de cara al servicio, que no el EPYC, y el EPYC, como es una serie más empresarial, pues está destinado a otro tipo de cargas de trabajo, a otro tipo de usos y a otro tipo de cargas de estrés, ¿no? Por ponernos un ejemplo, el Ryzen 7 2700 tiene una temperatura de operatividad de operación máxima de 90 grados centígrados. Sin embargo, el AMD EPYC 3251 tiene una temperatura máxima de operación de 105 grados. A ver, obviamente son cifras muy grandes y bajo ningún concepto van a llegar. Esto es una temperatura base orientada en caso de fallo de algún tipo de sistema de refrigeración, como el ventilador que le ponemos en la CPU o lo que sea, ¿no? Pero bueno, el fabricante igualmente te tiene que dar esa información. Por otro lado, a pesar de que el EPYC 3251 tiene una temperatura de operación bastante más extendida que la del Ryzen, porque son procesadores que son para la industria, son procesadores que son para el negocio, son procesadores que pueden estar sometidos a unas cargas de estrés muy altas y muy grandes durante un periodo de tiempo muy largo, a pesar de ello y a pesar de tener una temperatura de operación más elevada, tengo que deciros que el 3251, al estar fabricado en un proceso de miniaturización aún más pequeño que el Ryzen 7 y al ser un dispositivo que tiene un TDP más bajo aún, tiene unas temperaturas más bajas, bastante más bajas de hecho, que el Ryzen 7 2700. Por tanto, yo no puedo utilizar el mismo, yo no puedo meterme en la interfaz web de alertas, de capacitor, de chronograph y generar la misma alerta para los dos procesadores. ¿Por qué? Pues porque uno puede llegar a X temperatura y el otro no. La severidad de la alerta cuando esta llega a X cifra, a X grados, a X temperatura, no puede ser la misma en ambas. Esto en Zabbix, ¿qué me obligaría a hacerme a mí? Me obligaría a crear una alerta para el Epic y una alerta diferente para el Ryzen. En el caso del TickScript no es así, en el caso de Capacitor no es así, porque al este lenguaje de scripting de monitorización tener condicionales, a mí me permite que para el Epic la temperatura, yo qué sé, por poneros un ejemplo, ¿qué sería una temperatura alta para el Ryzen? Pues una temperatura alta serían 60 grados, ¿vale? El Ryzen 7 2700 emplea el throttling, que el throttling es que si el procesador tiene una temperatura muy alta, ¿vale? Cuando sobrepasa cierta temperatura, el throttling es que el propio procesador, como medida de seguridad, baja su frecuencia, baja su velocidad para preservar su integridad y bajar la temperatura. El Ryzen 7 alcanza el throttling a los 72 grados centígrados, ¿vale? Para mí, ¿qué sería una temperatura alta? Pues a partir de los 60, entre los 60 y los 70, y a partir de los 70 ya sería una temperatura crítica. Pues hasta los 60, de los 60 a los 70 podríamos establecer una alerta con una criticidad de tipo warning, de tipo aviso. Oye, cuidado, que la CPU se te está poniendo a 60 y pico grados. Ves con ojo, porque cuando pasen los 70 empezará a haber throttling y tu rendimiento va a caer. Que esto me está pasando. De hecho, es un ejemplo real, porque ahora con el calor que tengo, muchas veces, como estoy utilizando Handbrake con el Ryzen 7 2700, muchas veces el propio Ryzen, cuando llega a los 72 grados, hace throttling durante unos segundos y me baja a los 60, ¿vale? Pues, ojo, una alerta con un warning. Ojo, que tu CPU, tu Ryzen 7, ha sobrepasado los 60 grados. Ojito que te acercas al throttling, ¿vale? Y a partir de los 70, pues otra alerta. Pero claro, esto en el Epic es diferente. El Epic empieza a hacer throttling a los 85 grados. Entonces, como son dos temperaturas diferentes, yo no puedo asignar la misma alerta. Deberé con un condicional if else, creo que es, o el SIF, no me acuerdo. Está en la documentación. Hay una cláusula específica para hacer este tipo de condicionales. Yo en el TickScript puedo especificarle, en caso de que el host, el cliente a monitorizar sea el Ryzen, pues el warning irá de este rango de temperaturas a este. En el caso de ser el Epic, el warning irá de este rango de temperaturas a este. Y el critical, ¿vale? La alerta critical, que es la alerta más fuerte, la que te dice, oye, cuidado, que aquí tenemos un problema, ¿eh? Que aquí tenemos un problemita. Pues bueno, en el Ryzen será la alerta crítica de este rango a este rango, y en el Epic, pues será otro, ¿vale? Pues esto con Zabbix no se puede hacer. Deberías de crearte dos templates, deberías de crearte dos ítems, deberías de crearte dos triggers, y aquí con una simple hoja de scripting, pues lo puedes calibrar todo y medirlo todo, pues prácticamente con una precisión que roza pues la perfección, ¿vale? Yo estoy muy contento, ¿vale? Llevo esto, lo hice el lunes, ¿vale? Empecé el lunes. Yo ahora mismo tengo un Grafana, como ya os digo. Tenía un Grafana porque ya lo tengo todo migrado a Influx, ya he preparado todos los clientes Telegraph con sus utilidades y el archivo de configuración pues ajustado a cada caso. Y ahora mismo pues tengo un dashboard de Grafana que ya lo tengo migrado, ¿vale? Ya lo tengo migrado. Y ahora mismo pues lo que se refiere por lo menos a Grafana, el dashboard principal que yo utilizo para gestionar los sensores y para visualizar temperaturas, velocidades, etc. Lo tengo ya pasado a Influx, ¿vale? Entonces, mi idea a partir de ahora, ¿cuál es? Mi idea a partir de ahora es poder empezar a invertir un poco de tiempo en este tipo de scripting. Además, yo con el scripting me vuelvo loco. A mí es una cosa que me gusta un montón, el tema de scriptar y automatizar cosas. Ahora, la idea es, ¿cuál es el objetivo? El objetivo ahora es intentar automatizar todo esto. El objetivo es intentar poder desarrollar algunos scripts y pelearme, ¿vale? Y pelearme. esto me da a mí una oportunidad nueva de poder gestionar la notificación por Telegram de una forma mejor, porque ya os digo que en Zavix se puede utilizar Telegram con este plugin que me descargué de un tercero hace ya unos años, que te permite enviar no solo mensajes de Telegram, sino que te envía monitorización, te envía las alertas a Telegram, y además te manda una foto con el gráfico, con un gráfico para que veas cómo es la evolución de la temperatura, por si te tienes, bueno, la temperatura o de los datos que estás analizando, para saber tú mismo si te puedes preocupar o no. Esto tengo que investigar a ver cómo se hace en Capacitor, para que por Telegram me mande también una estadística, ¿vale? Se pueden enviar en formato Markdown las alertas. Yo en la interfaz web no he visto cómo se pueden enviar gráficos ni fotografías. Tengo que investigar a ver cómo se puede hacer, porque al pasar ya a un tema de scripting manual, las posibilidades se hacen muy, muy, muy amplias. Sé que con Markdown se pueden enviar fotografías. Habrá que investigar cómo se hace. Dudo que sea fácil, porque el tema de las fotografías y los adjuntos en Markdown es un poquito más complicado. Pero bueno, investigaré a ver cómo se puede hacer. Y mi idea ahora es, igual que en Zavix tengo dos chats con este plugin de Telegram, uno para el Zavix que tengo de test y otro con el Zavix que tengo ya de producción, ¿vale? Y el de test lo tengo siempre silenciado porque es el que utilizo para hacer pruebas, y luego el de producción pues lo tengo en marcha. El problema es que en el de producción tengo todas las alertas, tengo los warnings, tengo los avisos de información, tengo las críticas, tengo las graves, las tengo todas, ¿vale? Entonces me gustaría corregir esto, crearme varios grupos, varios bots para Capacitor y filtrar las alertas por orden de importancia en los diferentes grupos, ¿vale? Para que el teléfono no esté sonando cada 2x3, que con Zavix la verdad es que me suena cada 2x3. Y ahora en verano, en invierno no tanto, pero ahora en verano, que las temperaturas suben, tengo el teléfono que no para de sonarme. Entonces molesta, ¿vale? Es molesto, y por tanto me gustaría corregirlo, ¿vale? Os emplazo a otro capítulo, al próximo capítulo, en el que ya os contaré qué es lo que me ha pasado con Proxmox, ¿vale? Ya os lo contaré. Y nada, esta es un poquito la experiencia que he tenido pues metiéndome un poquito más profundamente en el tema del Tick Stack. ¿De acuerdo? Primeras impresiones con Capacitor y con Chronograph. Espero que os haya gustado. Un saludo. Espero que te haya gustado este capítulo. Para cualquier aportación puedes hacerlo en los comentarios del podcast o en @hardwareadictos en Telegram. Que tengáis un buen día.